con el Pirata y su banda. Tenemos que hablar, Platero y tú, en Oldie Motel, en Rock FM. Fito ha vendido 100.000 copias de Huyendo Conmigo de Mí. Iñaki Uojo, tengo para mí que está trabajando con John Calvo en nuevas canciones para Inconscientes. A lo mejor meto la pata, pero bueno, es lo que estoy pensando y además mola, ¿no? Y Platero, pues siguen siendo Platero. Y Óscar Cabrera, me gusta mucho tu correo y las fotos que has mandado desde San Rafael, en la provincia de Mendoza, República Argentina. Te mando un abrazo muy grande a ti y a los tuyos. Y las fotos me han gustado, claro. Ahora estáis ahí en veranito austral. Aquí estamos en invierno boreal. pero llevadero. Hoy, por ejemplo, mientras el norte de la península sigue el pobre sufriendo las aguas y las lluvias y las nieves, aquí en el centro hemos estado bastante soleados y se agradece. Vamos con el segundo capítulo de En la corte del rey escarlata, In the court of the Crimson King, vigésimo de los 50 esenciales en Oldie Motel en Rock FM. He aquí un álbum verdaderamente revolucionario. ¿Por qué? Se preguntará alguno. Simplemente porque, siendo un disco de 1969, In the Court of the Crimson King es el génesis del rock progresivo y sinfónico. Así como suena, y no estamos hablando de algo a medio formar, de una cosa que se está gestando. No es esto un embrión, un feto, ni siquiera un bebé o un adolescente. Esto es rock progresivo con mayúsculas, plenamente conceptualizado, desarrollado y llevado hasta su máxima expresión con la ampulosidad, la grandiosidad, el virtuosismo ya presentes y en perfecta forma. Toda una manera de encarar el rock, distinta, novedosa, apareciendo de golpe y de la nada, como si del vientre de una madre saliera un adulto con barba y bigote, aunque en realidad no es así. Siendo puntillosos, hubo muchos otros antecedentes, especialmente en la obra de grupos como, por citar algunos, Pink Floyd, The Moody Blues o Nice, con un tal Keith Emerson en los teclados, que habían publicado su debut el año anterior. Y no es del todo descabellado afirmar que el germen del rock progresivo está en los Beatles, quienes extendieron la idea de que no había límites y que el rock podía ser arte a través de álbumes como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band o su predecesor Revolver, donde agregaron influencias clásicas, arreglos de cuerda, suites con varias partes o multiparte y demás elementos claves. Sin embargo, es aquí, en el debut de King Crimson, donde aquellas aún tímidas mezclas de lo clásico y lo moderno experimentan el salto definitivo, manifestándose en su absoluto esplendor y máximo alcance, sin haber tenido prácticamente ningún desarrollo previo. Porque no hay que olvidarlo, es un álbum debut. Es el primer álbum de una banda de lo que estamos hablando. Cuatro tipos se juntaron por vez primera, se animaron a lo que poquísimos grupos se han animado en la historia y presentaron un género grandioso y completamente rompemoldes que cambió el curso de la música rock. De este álbum salieron Yes y Genesis, y de manera menos obvia también algo de Pink Floyd y muchas otras bandas progresivas. Con Epitafio, tercer y última de la cara A, llega probablemente el momento melancólico, conmovedor, desolador e intimista más importante de todo el álbum y de la música progresiva de todos los tiempos. Una condensación de visiones trágicas en una especie de teatro negro, apocalíptico y de destino inevitable. El pesimismo trágico y conmovedor de esta pieza es lo que la hace transparente. En internet he leído que solo Greg Lake debiera estar autorizado por las leyes internacionales para cantar esta canción, Epitaph. Desde el inicio, con tambores apocalípticos como una introducción al dolor, se intenta crear una atmósfera oscura y densa, donde los diversos elementos aparecen lentamente formando un crescendo y, llevados por una percusión que simula una procesión o un funeral, su acercamiento a la muerte y a la desolación es clarísimo. Las letras son su otro caballo de batalla, intensamente pesimistas, siempre buscando una respuesta que no es hallada. But I fear tomorrow I'll be crying. Pero temo que mañana estaré llorando. Confusion will be my epitaph. Confusión será mi epitafio. We'll be right back. the wall on which the prophets wrote is cracking at the seams. Upon silence.